Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. El punto crítico te invita al teatro. Vine a Rusia porque me dijeron que aquí vivía un tal Anton Chejov. Esta obra se está presentando en el Teatro Benito Juárez el domingo 9 de julio a las 6 de la tarde. Tenemos accesos dobles para disfrutar por parte de la Secretaría de Cultura y por supuesto del Punto Crítico. Mándanos un inbox a través de nuestro facebook.com/elpuntocrítico y llévate tu pase doble. Recuerda, el Punto Crítico te lleva al teatro. Las 5 de la tarde con un minuto en el centro de la República Mexicana. A nombre de mi compañero Eduardo Ramos Fuster, le saluda Miguel Muñoz. En unos momentos más ya se incorpora el titular de este espacio. Les comento que hoy es viernes 7 de julio, semana 27, días transcurridos 188. Así que tenemos mucha información para todos ustedes. Vamos a tener reporte desde la Presidencia de la República. Vamos a tener información del Senado, por supuesto, y mucha información más. La reunión del presidente de México, Enrique Peña Nieto, con su homólogo estadounidense Donald Trump. Le llamó amigo Donald Trump al presidente Peña Nieto, pero aún así reiteró que México tiene que pagar el muro fronterizo. Vámonos al punto crítico de la noticia. Procuraduría General de la República cuenta con hasta 60 días para extraditar a Javier Duarte luego de haber recibido la notificación formal del gobierno de Guatemala. Autoridades guatemaltecas aseguran que la vida e integridad del exgobernador de Veracruz corre en peligro en el vecino país. Riña en el Centro de Readaptación Social de Las Cruces en Acapulco, Guerrero, deja un saldo de 28 muertos. Procuraduría General de Justicia Capitalina asegura que Leslie Berlín Osorio, quien fue hallada muerta en Ciudad Universitaria, se suicidó en presencia de su pareja. Anuncian detención de su novio por no evitar su muerte. Sistema de transporte colectivo Metro trabaja a marchas forzadas para lanzar nueva tarjeta de prepago que sustituirá a los boletos, anuncia su director Jorge Gaviño. Inflación se acelera en junio a 6.31%, alcanzando su nivel más alto desde 2008. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Buenas tardes, los saluda Eduardo Ramos Fuster y estamos por acá. Ya ve cómo es este tráfico traicionero de la Ciudad de México, pero corre uno a pie con la lengua de fuera para llegar a tiempo al espacio. Ya tenemos en Presidencia de la República a nuestra compañera Marta Obeso Zuru. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Marta, ¿qué tal le fue al señor presidente Enrique Peña Nieto? Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, tras de una reunión que duró aproximadamente 40 minutos, en el marco de la cumbre del grupo del G20 entre el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo de estadounidense Donald Trump, a través de un comunicado la Presidencia de la República explicó que durante la reunión privada, de acuerdo al gobierno mexicano, los mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre temas relevantes de la agenda económica. Ambos líderes reconocieron los esfuerzos realizados por sus respectivos gabinetes, quienes han abordado retos bilaterales y regionales con temas como migración, seguridad, desarrollo económico y inmigración. El comunicado subraya que esta colaboración se ha visto reflejada en resultados positivos de la reciente conferencia para la prosperidad y seguridad en Centroamérica, realizada en Miami, la cual demuestra el claro compromiso que tienen ambos países con el desarrollo de la región. También los mandatarios de México y Estados Unidos reconocieron el progreso realizado en el diagnóstico de las redes del crimen organizado transnacional, así como la necesidad de abordar este fenómeno con base en el principio de responsabilidad compartida y a través de una estrategia integral en ambos lados de la frontera. Finalmente, te comento, Eduardo, que el presidente de Estados Unidos pues recibió con la palabra amigo al presidente de México y no hablaron del muro fronterizo. Este es el reporte. Muy bien, Marta Obeso, pero sin embargo no se la aguantó Donald Trump, ¿no? Ya al final, cuando hicieron la declaración conjunta los dos presidentes, al último, así como si estuviera pensando para sus desadentros y reflexionando, dice, pero México va a pagar el muro, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, no, pues sí, no se la aguanta. O sea, ¿Eh? No se aguanta el Donald Trump, y el presidente Peña Nieto, pues muy moderado, con un semblante serio, uh-huh. A diferencia de como se le vio con Emmanuel Macron. Sin confrontaciones, ¿no, Marta? Porque a final de cuentas pudo también haber expresado el presidente Enrique Peña Nieto que, contrario a lo que manifiesta Donald Trump, no fue tema en su conversación el muro, ¿no? Y que México es un país de paz tendiente a abrir puentes y conciliar con todos los países del orbe, ¿no? Y simplemente no lo hizo, o sea, se comportó de manera madura, diría yo, y sin confrontaciones. A final de cuentas, lo cortés no quita lo valiente. Marta. Sí, así es. Un saludo a los radioescuchas, Eduardo. Muchísimas gracias. Nos vamos al Senado de la República. No, vámonos a Cámara de Diputados. Ahí ya está nuestra compañera Sara Pablo. Dicen que el diputado Waldo Fernández calificó de positiva la visita de México del secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, John Kelly. Sara Pablo, muy buenas tardes, tú tienes la información. Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. El presidente de la Comisión, Waldo Fernández, confió en que esta visita a México del secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, John Kelly, pues derive en un reforzamiento de la cooperación bilateral en materia de combate al crimen de entrada. Dijo que es positiva esta visita, señaló que es importante que los dos países atiendan de manera prioritaria el tema de la seguridad, más allá de los asuntos políticos. Argumentó que si bien desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos no ha habido una relación tersa entre ambos países, esto no implica que dejen de existir retos comunes que se deben abordar de manera conjunta y llegar a acuerdos en beneficio de ambas naciones. En su segundo día de actividades en territorio mexicano, John Kelly estuvo reunido con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, también con el procurador. Hoy lo hizo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El reporte que tengo. Muchísimas gracias a Pablo, muy completa la información como siempre. Vámonos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. El día de hoy el senador Miguel Barbosa, pues de manera fuerte, yo diría que hasta grosera se podría decir, le espeta al comisionado de Nacional de Seguridad, a Sales Heredia, que se ponga a trabajar, le dice. Yo creo que sí debería exigirse el cumplimiento al Ejecutivo de sus obligaciones, pero también hay formas de respetar los niveles de gobierno que existen, ¿no? Francisco Montaño, tú tienes los detalles con lo que sucedió allá en el Senado. El vicecoordinador del PT Morena en el Senado, Miguel Barbosa, le sugirió al comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, que se calle y se ponga a trabajar, en lugar de culpar al sistema penal acusatorio de la violencia desatada en el país. El senador recriminó que cualquier crítica que se hace desde el Congreso sobre el alza de criminalidad les provoca un enorme enojo. Barbosa subrayó que culpar al proceso penal acusatorio y oral como la causa para elevar los índices de criminalidad porque se están liberando a muchos delincuentes es un argumento que ya raya en un descaro frente a la nación. Por el contrario, dijo, el sistema penal acusatorio ha mostrado una incapacidad en la preparación de policías, peritos, jueces y ministerios públicos para integrar carpetas de investigación y procesos de acuerdo a las reglas estrictas que establece la reforma constitucional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y todas las leyes que han legislado. Este es mi reporte, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño, pues ahí va demostrando Miguel Barbosa de qué lado masca la iguana. Vámonos a breves estatales. Breves estatales.

¿Eres de los que se la pasa posteando fotos en el Face, burlándose de los políticos, dándole retweet a esas frases inteligentes de protesta? ¿Muestras tu inconformidad en redes sociales? ¿Haces memes quejándote del gobierno? En el Partido Humanista queremos decirte que eso no va a cambiar las cosas, y que si quieres que este país cambie, tienes que ponerte a trabajar. Y el partido político es el mejor instrumento para cambiar las cosas. Y este es nuevo, no tiene vicios y tiene espacios para ti. Súmate, conócenos y pongámonos a trabajar. Partido Humanista Ciudad de México. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. 5:00 p.m. Regresamos. Vámonos a los estados de la República. Oaxaca, ahí está nuestra compañera Gisela Ramírez. Gira de trabajo ahí por Hola, la capital, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio. Y bueno, comentarte que ya fue su a la capital, porque bueno, llegó la delegación de baile, de danza, de música de Juchitán de Zaragoza. Sin embargo, ellos vinieron a protestar con baile y con música. Así, de esa manera estuvieron circulando por el primer paro de la ciudad. Eso es porque bueno, no los invitaron a la Guelaguetza como parte de los festejos. Hay otra delegación, que es la de Tehuantepec, que vendría a exponer la música, la gastronomía y todo lo que sucede en esa región. Sin embargo, pues el Comité de Autenticidad, que es parte de quienes eligen y que tienen criterios tanto del baile, la autenticidad, etcétera, pues decidieron que este año no participaría, y por eso esta comunidad viene y protesta con música y baile. Y por otra parte, bueno, pues también comentarte que pues por falta de medicamentos inició un paro de labores en el Hospital de la Niñez al sur de la capital, y bueno, pues en este momento ya están ahí tanto médicos como enfermeras protestando. Se espera que ya en un momento más inicie una mesa de diálogo con las autoridades estatales. Y finalmente decirte que en una gira de trabajo que está ya por concluir, el gobernador del estado, Alejandro Murat, pues inició todo un recorrido por la capital, haciendo no solamente el anuncio de las obras que se están, las inversiones que se van a destinar en materia de infraestructura urbana, sino sobre todo para salir a pedirle a la ciudadanía su voto de confianza, en el sentido de que participe este fin de semana en un gran TEC. El TEC es este trabajo comunitario no remunerado, para que participen en el embellecimiento de la ciudad, porque estamos a casi menos de una semana de que empiece la Guelaguetza, y que entonces, bueno, pues el gobierno del estado va a facilitar pintura y herramientas para que todos los capitalinos salgan a limpiar sus calles, a pintar fachadas, a quitar grafitis, y que de esta manera pues los visitantes puedan estar contentos de llegar a Oaxaca. Eduardo, ese es mi reporte por el momento. Muchísimas gracias, Gisela, como siempre, muy completa la información. Vámonos a Veracruz. Mire, Miguel Ángel Junior Linares no ve para cuándo, no tiene fecha para pagar los adeudos que tiene con las universidades, por supuesto, y la situación se la dejó bastante crítica el exgobernador Javier Duarte, que por cierto, en unos días ya estará en territorio nacional. Sergio Lara, tú tienes la información. Al momento no se tiene fecha para que el gobierno del estado liquide el adeudo de recursos económicos pendientes a la Universidad Veracruzana, reconoció la rectora Sara Ladrón de Guevara González. En la entrevista, precisó que continúan en la negociación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, CEFIPLAN, a cargo de Clementina Guerrero García, exsecretaria de Administración y Finanzas de la UV, y directamente con el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, para buscar estrategias que permitan el pago. Añadió que la deuda del gobierno del estado es menor a los 900 millones de pesos, debido a que recordó que los 1.400 millones de pesos restantes corresponden a un adeudo aceptado por el gobierno del estado con el sistema de administración tributaria. Las cifras no se han modificado, porque desde que llegó Yunes ya nos dan puntualmente los recursos, entonces no ha crecido. Pero les puedo decir que tenemos el reconocimiento de 3 gobernadores en sucesión, Duarte, Ríos y Yunes, de que el adeudo del SAT corresponde al gobierno del estado, y lo han manifestado por escrito los 3 ante la Auditoría Superior de la Federación y ante el SAT. Y entonces, si retiramos ese adeudo, lo que resta de adeudo a la universidad es menor que el adeudo que yo recibí cuando llegué a la rectoría. Son menos de 900 millones. Si retiramos lo que corresponde al SAT, e insisto, el gobierno del estado ha reconocido ese adeudo como suyo. Hace unos días usted mencionó que se analizaban estrategias para recuperar parte de... Sí, sí, seguimos en eso. ¿Qué estrategias están ya seguimos en eso, seguimos en eso. ¿No tienen ninguna todavía? Nos comentaron que harán propuestas al respecto y sigo gestionando con Cefiplan y con el gobernador directamente. Pese a esta situación, la Universidad Veracruzana no ha paralizado sus clases y sigue pagando a sus catedráticos. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Bueno, muchísimas gracias a Veracruz. Nos vamos en este momento al Estado de México. Nuestra compañera Gabriela Hernández, como siempre, mire, actos de abuso de autoridad en el Estado de México, agentes de tránsito, cuando estaba realizando su labor periodística a Gaby, pues empezaron a firmarla, la rodearon para evitar que llevara a cabo la labor periodística, acudió a un evento por denuncias ciudadanas y en el momento que ella estaba guardando imágenes y tomando declaraciones para poderlas transmitir en ese espacio, los agentes de tránsito y la policía municipal la rodearon e intentaron llevársela detenida porque estaba supuestamente pasando la información de lo que estaba sucediendo en estos momentos. Gaby Hernández, buenas tardes, ¿cómo te fue? Hola Eduardo, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Pues mira, como bien lo acabas de comentar Eduardo, pues tras una denuncia ciudadana por parte de choferes de la ruta 9 aquí en el municipio de Nezahualcóyotl, bueno pues oficiales de tránsito estatal le pedían al chofer 2,500 pesos. Yo llegué cuando la familia del chofer estaba arribando con las oficiales y llevaban el dinero para entregárselos para que dejaran pues ahora sí que a su familiar. Cuando empezó todo esto, Eduardo, pues dos de las oficiales que tenían al chofer y a la familia pues me empezaron a grabar, me empezaron a amenazar diciendo que estaba obstruyendo su labor de ellas. Cuando yo les dije, no, pues no es labor, lo que ustedes están haciendo, están extorsionando a la familia. Entonces, acto seguido, Eduardo, pues como vieron que empecé a tomar fotos, video, llamaron a compañeras de tránsito. Llegaron dos unidades más, con dos oficiales en cada unidad. Entonces, seis oficiales de tránsito estatal me rodearon, me amenazaron, me grabaron, y una de ellas, que alcancé a escuchar, que se llama Rosa, fue la que me amenazó y me dijo, ya sé quién eres, ya sé de dónde vienes, y pues tú lo que estás haciendo no está bien. Nos grabaste también y pues esto no se va a quedar así. Entonces, pues sí, me privaron por unos momentos de mi libertad, Eduardo, me trataron de quitar mi teléfono. Y bueno, pues ante esto, pues yo pedí el apoyo por parte al comisionado de Seguridad de Ciudadana en el Estado de México. Y bueno, a él, por medio de su secretario, me mandaron el apoyo, llegó el comandante regional y de igual manera, pues como mis compañeros reporteros se unieron a lo que me estaba pasando, pues pidieron también el apoyo por parte de Seguridad Pública de Nezahualcóyotl y pues afortunadamente llegaron y ya cuando ellos llegaron, pues las oficiales pues se retiraron y pues se quedó con estaban todavía arreglando el asunto del chofer cuando yo les dije que había una imputación directa. Y bueno, ya en estos momentos ya se retiraron todos, Eduardo, y yo me paso a la Fiscalía Especial en contra de Servidores Públicos a levantarles un acta por abuso de autoridad, la privación de la que sufrí y sobre todo por el acoso y las amenazas, Eduardo. Sin lugar a dudas, mira, el código establece que un funcionario público no puede firmar sin autorización a los ciudadanos. Y los ciudadanos, por contrario, no tienen prohibición para poder documentar lo que están haciendo los funcionarios públicos. Además, un comunicador en sus funciones puede y debe documentar todos los hechos, Gaby. Yo te pediría que vayas a la fiscalía, que presentes la denuncia, que nos reportes para estar al tanto y darle seguimiento a este tema. Basta del acoso a los periodistas. Muchísimas gracias por ese valor que tienes todos los días, Gaby, de acudir a los eventos, documentarlos y darnos la información veraz y objetiva como siempre. Muchas gracias, Eduardo, por el apoyo y sobre todo, pues claro, vamos a estar al tanto y sobre todo mantenerlo al tanto de lo que pase y pues muchas gracias. Me voy a la fiscalía a levantar la denuncia en contra de estos servidores públicos. Y estamos al pendiente, Gaby. Gracias, Eduardo. Ahí está la denuncia para que vea usted cómo masca la iguana en la administración pública. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, y la Comisión Federal de Electricidad acordaron en reunión realizar las gestiones necesarias con vecinos para avanzar en los trabajos de modernización de la red eléctrica en la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco. Al respecto, Monreal Ávila reiteró la disposición de las autoridades delegacionales para intensificar, a través de la Dirección Territorial Santa María Tlatelolco, una campaña de sensibilización con los habitantes a fin de desarrollar los trabajos que evitarán un colapso de dicha instalación que tiene más de 70 años. La delegación Iztapalapa realizará junto con el gobierno de la Ciudad de México un censo de vendedores en vía pública para actualizar su padrón, anunció la jefa delegacional Dione Anguiano. De acuerdo con el censo que se realizó en pasadas administraciones, existen unos 4.700 vendedores en Iztapalapa. Sin embargo, se estima que la cifra real ronda entre los 6.000 y 6.500, puntualizó la delegada. La delegación Miguel Hidalgo recuperó un predio de 620 metros cuadrados en la colonia San Lorenzo Tlaltenango, que era utilizado como estacionamiento de manera ilegal. En el lugar ubicado en la avenida Ingenieros Militares a espaldas del Panteón Español, se plantaron 40 árboles de limón agrio y 42 ciruelos rojos, además de 200 azaleas y 200 agapantos. La jefa delegacional Xochil Gálvez indicó que durante los meses de julio y agosto se mantendrán estrategias de recuperación de espacios públicos. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Muchas gracias, Diego. ¿Cómo ves esto, Miguel Muñoz, con respecto al acoso de nuestros compañeros cuando están cumpliendo sus funciones periodísticas? Pues es el pan nuestro de cada día. Desgraciadamente, hace muchísimos años se recordábamos, ¿no? Cuando un periodista se presentaba en algún lugar, bueno, decían, no, es que es periodista. Uh-huh. Y ahora el hecho de que seamos periodistas es para que nos den una guamisa, nos sí, amenacen. Inclusive sí. Vas en la calle, te llegas sí. a pasar un alto o te estacionas mal y te identifica el agente de tránsito y ya se siente agredido, ¿no? Uh-huh. Y casi te golpea. Bueno, la sociedad es la que tiene que actuar en estos casos. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Soriana aprovecha la recompensa del día. Pierna de cerdo con hueso congelada a 29.90 el kilo. Así es, lleva el kilo de pierna de cerdo con hueso a 29.90 el kilo. Solo en Soriana, Hiper y Super. Válido solo 7 de julio de 2017. Sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. ¿Sabías que? ¿Sabías que a las 11 semanas de gestación se determina si un ser humano será diestro o zurdo? Grupo Fórmula. Alerta Amber. Dayana Esmeralda Fierro Zazueta, de 6 años de edad, originaria de San Pedro Nabolato, Sinaloa. El 6 de junio de este año, Dayana Esmeralda Fierro Zazueta se encontraba en el municipio de San Pedro Nabolato, Sinaloa, cuando fue sustraída por un desconocido, quien huyó del lugar a bordo de una camioneta Chevrolet Pickup. Para mayor información, al 01800-00-854-00, Grupo Fórmula. Con la nueva reforma a la Ley de Aviación Civil, tus derechos están protegidos. En caso de demoras mayores a 4 horas o cancelación de tu vuelo, tú serás recompensado. En la Cámara de Diputados, queremos un trato justo para ti. Conoce más en diputados.gov.mx. Favor de abordar. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. ¿Para qué existe el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE? Somos responsables de que la evaluación de alumnos, de maestros y de escuelas contribuya a que nadie quede excluido de tener una educación de calidad. Estamos comprometidos en promover que todos vayan a la escuela, terminen su escolaridad obligatoria y logren aprendizajes importantes para su vida y desarrollo. Evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, www.ine.edu.mx. La Josefina Carmona, beneficiaria del INEA. Como no sabía yo leer, ni hacer notas, ni nada, tenía una esperanza de aprender a leer. Me dieron información. Este es mi certificado de secundaria. Me siento más preparada. Tú también certifícate. Infórmate en www.gob.mx/INEA. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Discos Orfeón, la música de ayer, hoy y siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 ya con 30 minutos. Bueno, nos acompaña en este momento en esta mesa de trabajo y le agradezco muchísimo a la del jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez Ruiz. Te agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? Gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Dándole seguimiento a los temas de los jefes delegacionales, en esta semana hemos hecho un recorrido por las diferentes delegaciones de la Ciudad de México. Miguel Hidalgo es una de las delegaciones donde tienen un presupuesto medianamente ejercible. Sin embargo, el jefe delegacional los castigó mucho este año. ¿Qué has hecho con este castigo y cómo has superado la situación, Xóchitl Gálvez? Bueno, mira, de entrada, acabo de poder transferir 15 millones de pesos de los ahorros que tuve en el primer trimestre de gasto corriente. O sea, fui mucho más estricta en el gasto corriente. Y esos 15 millones de pesos se van a ir a poder certificar a 2,000 personas que se inscribieron en el programa de certificación laboral. Yo no puedo negarle a una persona que tomó la decisión de, en lugar de estar recibiendo la despensa, la dádiva, capacitarse, certificarse, no lo puedo dejar afuera del programa. Tuvo tal éxito la convocatoria, el año pasado certificamos 800 personas. Uh-huh. Era un gusto de las personas ver su certificado de plomero, electricista, tablarroquero, y mucha gente nunca había terminado nada, ni siquiera la secundaria. Entonces, en este programa se inscribieron 3,400 personas. Entonces, voy a poder atender, gracias a esos ahorros, a las 3,400 personas. Sí me haría falta que nos apoyaran. Creo que ahí hay una deuda del gobierno de la ciudad con algunas delegaciones que fuimos sacrificadas, pero estamos saliendo adelante con nuestro presupuesto. Y ahora que pasaron las lluvias, pues obviamente el drenaje de la Miguel Hidalgo, como de la Cuauhtémoc, de las colonias como tradicionales, ¿no? Imagínate Santa Julia, Tlaxpana, Tacuba, pues todas esas colonias son súper antiguas. Los drenajes tienen 80 años, son de barro. Entonces, pues te das cuenta con las lluvias que están rebasados todos sus drenajes, que hay que hacer una reparación importantísima. Y obviamente, pues yo digo, nunca le vamos a ganar al agua. Nunca. Creo que la opción sería, pues esta frase famosa sería Make Tenochtitlan Great Again, ¿no? Sí. O sea, metamos el agua de lluvia abajo. Hagamos el gran lago de Texcoco, pero abajo. Estamos sacando el agua de lluvia, se está sumiendo la ciudad y luego no tenemos agua en época de secas y en época de lluvia nos inundamos. Pero eso tendría que ser, perdón, facultad del jefe de gobierno. Bueno, porque nosotros, ¿cómo lo harías tú en la Miguel Hidalgo y cómo ya, ya lo hice. ¿Ah, sí se puede hacer? Pues sí, claro, hicimos una cancha infiltrante, que por cierto, ahorita voy a enseñar el video, subió 80 centímetros en el pleno aguacero y logramos en 2 horas, ya se había infiltrado toda el agua. Pero en lugar de mandar 1,300 metros cúbicos al drenaje, los mandamos al subsuelo. Y esa se puede recuperar vía pozos, ¿no? Se va al pozo. Y entonces uh-huh. Los pozos se llenan y podemos tener agua para épocas de seca. Y la diferencia con la que se va el drenaje es que esa se... Se va para Hidalgo. Y aparte y se mezcla de eso, con el excremento. Se contamina completamente y ya no se puede utilizar. Estamos desechando lo más valioso que tenemos, que es el agua de lluvia. Entonces, y con el jardín infiltrante que tenemos en Legaria, uh-huh. Que ese lo hicimos el año pasado, que funcionó perfecto. Es más, la gente subió videos de decir, efectivamente se inundó igual que toda la ciudad, pero aquí se empezó a infiltrar el agua muy bien y bajó y pudimos inyectar a los mantos freáticos. Sin embargo, hay otras zonas ahí en tu misma delegación, estacionamientos hundidos o subterráneos que se inundaron 6 metros, ¿no? Bueno, es que es imposible. A ver, estamos en un valle. Y además que era un lago. Era un lago, por eso te digo que make Tenochtitlan great again. Uh-huh. O sea, estamos en el lago de Texcoco y hemos luchado contra el agua hace 500 años, casi 700 desde los aztecas. Nada más que los aztecas pues fueron muy inteligentes y lo que hicieron fue pues tener canales, ¿no? Y producir en las chinampas. Uh-huh. Y era más o menos un modelo de ciudad sostenible. El problema es cuando vino el coche y tapamos los ríos y los entubamos. Y todo el asfalto que y está. Todo el asfalto. 32 y el asfalto, ¿no?, genera calor. Y el calor hace que la lluvia caiga totalmente en la zona. Entonces, estamos haciendo cosas a pesar del recorte presupuestal. Hemos podido jalar buena cantidad de medidas de mitigación. Si los delegados no se robaran las medidas de mitigación de los constructores, uh-huh, se pueden hacer miles de cosas. Por ejemplo, tenemos un edificio en Marina Nacional, muy grande, por cierto, donde se iba a ir los 24 millones a finanzas. Logramos hacer un convenio para que esos 24 millones se aplicaran en cambiar la tubería de agua de la colonia Tacuba. Con esos 24 millones. Entonces hemos estado bajando, ahorita vienen los 60 millones de Avilia, de Aramburu Otro Zavala. Funcionario público se hubiera casi comprado su casita blanca, ¿no? Pues claro, estos 60 millones que vienen de donación, mira, los de Sedubi me cuidan y yo los cuido, y está chingón, porque así nadie se vuela la lana, ¿no? Pues están echando el ojo uno, sí, al otro. Uno al otro, y eso me encanta, ¿no? Ahí, por ejemplo... Pero te traen ganas, ¿eh? Te andan buscando a ver... Los mismos de Sedubi, porque los tienes bien vigilados. Se ha visto en la zona. Nos tenemos vigilados mutuamente. Yo creo que nos llevamos muy bien con Sedubi. Uh-huh. Yo sí me he puesto muy fuerte en el sentido de que antes las medidas de mitigación se iban a otras delegaciones, a otras colonias, y la verdad es que los vecinos ya estaban lo que les seguía de encabronados. Porque decían, pues nosotros tenemos que chutar todo el tráfico, toda la bronca de la construcción, y no vemos ningún beneficio social. Entonces, este jardín infiltrante de Granadas, la segunda etapa se va a hacer con una obra de mitigación que está en Ejército Nacional, también de la empresa Vilia. Entonces, ahí vamos a hacer un área verde, vamos a recuperar una calle, toda la calle de Yuridia va a ser con jardín infiltrante. Uh-huh. La parte del mercado vamos a hacer espacios infiltrantes. Ahora en Polanco tenemos algunas calles ahí por Emilio Castelar y Newton, que se hace un desmadre porque se juntan 30 coches, esa esquina del parque. Entonces, vamos a hacer unos jardines infiltrantes ahí y los autos se van a ordenar y vas a tener más áreas verdes. Y además voy a aclarar algo, la palabra desmadre está bien utilizada, es cuando se sale del cauce, sí, un río, y en este caso se está saliendo de cauce. Oye, ¿viste la circulación, ¿no? Yo iba a hacer ya le iba a hablar yo al alcalde de Xochimilco que nos prestara una chinampa porque estaba tremendo, ¿no? Estaba tremenda la inundación, entonces ahí sí yo dije, pues vamos a hacer el Mazarín, Xochimilco ya. Mira, hace un momento comentaba con Miguel Muñoz, que nos acompaña. ¿Qué tal, Miguel? Él, ¿cómo estás, Xochitl? Es mi co-conductor aquí. Nos conocemos hace muchos años, Miguel y yo. Miguel conduce aquí conmigo los viernes. Comentábamos que cómo has roto paradigmas del funcionario público y de muchísimas personas. Les voy a hacer el comentario. Llegó Xochitl Gálvez a las instalaciones de Avenida Universidad 1273 en bicicleta. Echa la raya, como dirían algunos, venía metiéndose entre un vehículo y otro vehículo para poder llegar a tiempo a este espacio, pero no solo acostumbras a hacerlo en estas ocasiones. ¿Qué tanto usas la bicicleta, Xochitl? Yo diría que un 80-20. 80% de mis viajes son en bicicleta. Quiero llegar al 95. Ahorita venía desde la México-Tacuba porque tuve una reunión, porque el lunes mañana entra la nueva norma ambiental de separación de basura. Entonces me reuní con los trabajadores de Limpia en el campamento 4 y 5 y pues ahí sí me subí un rato en el coche y me di cuenta que iba a ser imposible. Estaba el circuito y sacaste parado. Tu bicicleta, es desarmable. Bajé mi bici, ¿cómo? De la que viene atrás. Ajá. Se dobla. Ajá. Entonces la traigo en la camioneta, la desdoblo, la hago. La de Roberto Remes. Sí, Roberto Remes tiene una. Ajá. Sí, igualita. Y entonces ya la desdoblé y órale, vámonos. Me hice 30 minutos. De allá yo, para acá. Yo creo que las personas que vienen en coche van a llegar en una hora y cuarto. ¿Y calorías quemadas cuántas? Pues como 200. Que me viene muy bien, ¿eh? A bajar los kilos de más que tengo. Oye, un ingeniero, ¿cuál es la función real de un ingeniero? Pues mira, crea cosas. Yo creo que la historia de la humanidad y la ingeniería pues ha estado ligada, pues de la invención de la rueda, de las máquinas, todo. Procurar estos, el bien que de la sociedad. Han sido los responsables de construir esta ciudad, por ejemplo, ¿no? A lo mejor en la época prehispánica no tenían el título de ingenieros, pero mientras... Su función es la de construir. La de construir. Tú eres ingeniero, ¿no? Yo soy ingeniera, ¿y sí. por qué andas demoliendo edificios? Porque hay ingenieros que no cumplen con lo que juramos cuando nos titulamos en la facultad. Prometemos que hacer cumplir las leyes, los lineamientos, las normatividades. Y la corrupción ha sido una cosa de verdad patética. Es muy fácil violar el uso de suelo, que es otra de las cosas. Imagínate que tú compras un predio, haces tus tres niveles como dice la ley, lleva un gandalla al lado y se hace cinco niveles y te tapa todo el sol y genera un caos ahí en la calle porque no cabían más que los tres niveles y la calle es muy angosta. Entonces, hay una corrupción donde pues obviamente estaban metidos notarios públicos, sobre todo el Estado de México. Hay una denuncia penal contra un notario público que tenemos por haber escriturado con documentos falsos. El director responsable de obra es el que tiene que verificar que se cumpla con los reglamentos de construcción. Entonces él simplemente firma tres y se construyen cinco y nunca va a ver sus obras. Entonces hay que demoler. Hemos demolido 12 predios. Predios, ya. 12. ¿De manera completa o parcial? Ninguno completo, porque nadie tiene derecho a nada. Uh-huh. Todo mundo tiene derecho a algo. Claro. Entonces, cuando llegan a los niveles permitidos, lo que hacemos es que vengan a la delegación, declaren lo que sí se puede hacer y se llama manifestación de obra construida no ejecutada y le pones una sanción del 5% de multa del valor de la obra si no la tenían manifestada. Muchos de estos predios ni siquiera tenían manifestación de obra. Acabo de estar en la colonia Escandón. Clausuré 3 edificios que tenían una mantita y la manifestación era falsa. Pero además, tú estás haciendo las cosas personalmente. Nos vamos a un corte, si me lo permites, y regresamos a platicar. Yo te quiero preguntar, ¿lo estás haciendo por tus pistolas o te estás amparando en la decisión de órganos jurisdiccionales? ¿Te parece bien? Ahorita te cuento. Soy Eduardo Ramos Fuster, estamos conversando con Xóchitl Gálvez. La voz de los estados. Continúan los episodios de enfrentamientos en penales estatales. Ahora tocó el turno a Acapulco, en Guerrero. La madrugada de este jueves inició una riña, evento que está bajo investigación. Derivado de ello, se tiene un saldo de 28 personas muertas y más de 3 heridos. La problemática de fondo es la misma que encaran el resto de las entidades: hacinamiento, tráfico de armas al interior y la falta de programas de rehabilitación para los reos. Este año, los episodios más significativos se han presentado en Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa. En el caso de Guerrero, el gobernador Astudillo ha dado instrucciones al grupo de coordinación para atender la situación, que fue controlada por fuerzas estatales y federales. Como lo hemos dicho en ocasiones anteriores en este espacio, insistimos en la necesidad de revisar de forma integral opciones de solución para los centros de readaptación social. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League, completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEIAM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La mer, on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo. con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigalle, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 45 minutos. Estamos conversando con Xochitl Gálvez Ruiz. Ella es jefa delegacional en la delegación Miguel Hidalgo. Entonces te iba a contestar como porque se había demolido, ¿no? Sí. Mira, a través de tribunales no hemos podido ganar nada. Por ejemplo, el de Minería 88, que es el famoso edificio de cuando era candidata, donde vivía el exdirector general de gobierno David Razú, que viola el uso de suelo en 2 niveles y en 19 departamentos. Y que decía que además que vivía ahí, ¿no? Sí, y ni siquiera tenía medidores de luz. Bueno, había derecho a 14 departamentos y se hicieron 33. Ese edificio ya hay orden de demolición, pero seguimos en los tribunales peleándonos y no ha pasado nada. En cambio, los otros 12 edificios que se han demolido, ahorita se acaba de demoler Bosques de Cerezo, que por cierto los vecinos no me creían que se iba a demoler. Y a uno le dije, a ver, te apuesto mi casa que se demuele. ¡Ándale! ¿Así te la jugaste? Yo le dije, te apuesto casa mi casa. Casa por casa. ¡Órale! Y entonces ya cuando empezó a demoler, me dijo, ah, pero apostamos en una a escala 1.40, ¿de verdad? Bueno, por lo menos unos tacos que pague. El cuate me dijo, mire, delegada, la verdad es que me puedo ir al tribunal y pido una suspensión y sigo construyendo. Porque el tribunal les otorga suspensiones casi a todos, de lo contencioso. Pero la respeto a usted y voy a desmontar el piso que está de más. Él tiene derecho a un sótano y a 2 niveles. O sea, metros. ¿Has apelado al valor moral de las personas? Totalmente. ¿Y te han respondido? Me han respondido. Yo ahí sí creo que mis usos y costumbres tienen mucho que ver. Nosotros en nuestra comunidad conciliamos. Obviamente hay otros a los que ahora, el siguiente paso, por ejemplo, ahorita tengo una bronca con alguien de la comunidad judía y voy a recurrir a sus tribunales éticos internos. Voy a mandar una carta diciendo lo que está pasando. Los vecinos están enojadísimos de Sócrates 127 porque este señor está haciendo 6 niveles. Según él, levantamos los sellos y ya se iba a pegar a los 4 que le permitía la ley y en la semana pasada coló un nivel más. O sea que... Me vio la cara de idiota. Ya construido, tribunal, a ver, hágale como quiera. Exacto, el tribunal me ordenó levantar los sellos de suspensión porque él ganó una instancia en el tribunal de lo contencioso. En ese lapso construyó esto. Ahorita ya vamos por la revocación porque está violando el uso de suelo y tenemos derecho a revocar. Pero de verdad que los tribunales en ese sentido pues son muy protectores del buen derecho. Entonces, en lo que son peras o manzanas, otorgan la suspensión de la clausura que yo hice o de la suspensión. Uh-huh. Y estos señores en ese lapso aprovechan, meten a la gente y ya que la gente está dentro, pues ahora sácame. Entonces, ese es un problema que tenemos y sí creo que algo tiene que pasar, que estos señores tienen que ir a la cárcel. Tenemos que llevar a la cárcel a algunos inversionistas. Así como estamos llevando a la cárcel a gobernadores que se roban el dinero, tenemos que llevar a la cárcel a empresarios que violan el uso de suelo. No hay de otra. Y que además son motor de la corrupción también, ¿no? Porque si no fue con dinero, pues lo están tratando de hacer al amparo de los recobos de la ley. Mira, hay uno de José Morán 102, a la vuelta de la delegación. Tú pasas ahorita y vas a ver que se están demoliendo los pisos de arriba. Es evidente ya porque pues, se pasaba. Este cuate me dijo que pues había negociado con alguien de la delegación, dio 2 millones de pesos, no tenía manifestación de obra, la que tenía era falsa, pero estaba a la vuelta de la delegación. Y me confesó, me dije, la verdad yo pagaba una iguala para no ser verificado. Y ahí va a acabar. ¿A alguien de la delegación? A alguien de la delegación. Entonces, esto no pasaría tampoco si los funcionarios públicos de la delegación no estuvieran involucrados. O sea, sí, que la corrupción abarca a funcionarios, a empresarios, a... Es un mal endémico de nuestra sociedad, sobre todo la sociedad mexicana, ¿no? Oye, y yo me preguntaría, si estás actuando por dos vías, una por la vía moral, llegando y negociando con las personas, haciéndoles ver que lo que están haciendo ética y moralmente no es válido, y luego recurres pues a la justicia que ya tenemos establecida, que muchas veces se retuerce. Cuando vemos que vas de manera personal ahí con tu marro y tu cincel a derrumbar lo que ya está construido, ¿qué te dice la gente? Bueno, la gente lo celebra porque la gente siente, se da cuenta del abuso. La gente sí lo ve. Por ejemplo, estos niveles que violan, tú ves un piso más, dos pisos más, pues todo el mundo quisiera hacer un piso más o dos pisos más porque tu terreno valdría más dinero. Claro. Entonces dices, híjole, yo respeté el uso de suelo y el de al lado no lo respetó, pues qué poca. Entonces la gente lo celebra. Curiosa. Además la hacinación, ¿no? Y congestionar el desagüe, sí, y sí, exacto, el agua y los servicios. Se supone que se dieron tres niveles porque está diseñado los drenajes y los servicios para eso. Entonces hay un cálculo y se tiene que respetar ese cálculo. De hecho, en MIT hay una maqueta muy interesante de las ciudades donde tú simulas qué pasa si le metes 20 pisos a cada edificio, sí, sí, sí, qué pasa con el agua, qué pasa con los autos, qué pasa la con basura, el drenaje, con la basura, ¿no? Porque hay que hacer simulaciones. Eso la verdad es que no estamos tan avanzados en México. Ahora, lo que sí logré es que todos los notarios ahora van a consultar una base de datos que estoy teniendo en línea. ¿Hiciste convenio con ellos? Con los notarios. Estoy por firmarlos. Ya tengo el sistema. Entonces yo voy a subir toda la información porque a ellos les entregan mucha información falsa. Y no tenían manera de verificar si era información legal o falsa. Entonces ahora van a entrar a mi base de datos de la delegación con una clave y van a poder verificar toda la documentación porque va a estar en línea los documentos. Entonces aquellos desarrolladores que violen el uso del suelo ya no van a poder vender. Y también he visto que has iniciado una campaña denunciando a aquellos que están actuando mal y pidiendo que no les compren, ¿no? Ah, bueno, pues ya llegó una señora, Constitución 17, el edificio no tenía manifestación de obra. Y el señor ya llevaba construidos la estructura de cuatro niveles, se la aventó, pero en dos semanas, rapidísimo. Y entonces llegó la denuncia, llego y le digo, no compren Constitución 17 porque no tiene documentación válida. Y llegó una señora el miércoles ciudadano a decirme, yo compré en Constitución 17. Sí. Le dije, pues vaya y vea a su casero y dígale que le vendió algo ilegal y demándelo por fraude. O sí se puede llevar a la parte entonces, penal. Yo le diría a todos los que quieran comprar en Miguel Hidalgo que se acerquen a la delegación a preguntar si el edificio que van a comprar... Bueno, se acaba de pasar con Laguna de San Cristóbal 69. Se vendieron 15 departamentos y no tienen ninguno derecho de haberse construido. ¿Cómo pueden hacer quienes nos están escuchando para acercarse a la delegación o a dónde tienen que acudir para saber cómo está un predio que quisieran comprar o un departamento o una casa? Los miércoles ciudadanos o por Twitter. ¿Vía Twitter? Vía Twitter. Sí, sí, contestamos a todos y les damos un folio. ¿Y pueden, ¿Te das tiempo o tienes gente que te auxilia? Tengo gente que me auxilia y en la nochecita yo me meto a ver qué onda. A ver qué pasó. A ver, sí. Para que no te filtren la información, no, porque luego a los funcionarios les todos generan un cerco. ¿No? Sí. Un cerco entonces, que no les permite. Entonces, los miércoles ciudadanos funcionan muy bien. Yo estoy ahí desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y ahí están todos mis funcionarios, todos mis directores. Y también, si van a abrir un negocio, pues que se acerquen para ver si tiene uso de suelo. Nos ha pasado que ya invirtieron en el restaurante y resulta que no hay uso de suelo para el restaurante. Y están metidos en una bronca porque meten 2-3 millones de pesos para mueblar y arreglar. Nos pasó con el Gorka, por ejemplo, que fue muy chistoso porque los caché en un Periscope. Porque daban servicio como clandestino. Entonces hablé por teléfono y estaba fuera de yo del Gorka. Sí. Y entonces hice una reservación. Fue muy chistoso. Y llegaste como investigadora. Pero me la dieron para el viernes. El otro día te vi en Periscope pidiendo información de un departamento que se vendían los departamentos. ¿Y cuánto costaban? Y ahí estabas enfrente de ellos, exacto, ¿no? Exacto, ese no tenía uso de suelo. Y no ya lo clausuraron. Ya lo clausuramos, ¿no? Oye, veo que has trabajado mucho en esta parte de regularizar las construcciones, de el tema de el agua, la vialidad, la parte de comunicación, ciclovías ahí en la delegación. ¿Qué fue lo que sucedió con presidente Masaryk? Vi el otro día un Periscope de Obdulio Ávila Mayo, que está trabajando contigo, y retirando puestos de ambulantes en la vía pública. ¿Cómo va este tema? Mira, siempre, ese es otro problema que yo también tengo. Porque, por un lado, traigo un problema en Monte Athos y Prado Norte, donde un cuate vendió los puestos en $1,000,000. ¡Ándale! Un millón de pesos. Y ya que los vendió, Vendió el puesto y no la vía pública. Me imagino el espacio donde estaba sentado no es de él. Vendió el espacio. ¿Cómo va a ser en posible? En $1,000,000. Y entonces llegó un momento en que se le antojó regresar. Uh-huh. Y entonces a la que se lo vendió dijo, oye, pues yo soy la dueña de aquí, están todos los pagos que te di. Entonces yo le revoqué el permiso. A ver, hiciste mal uso del permiso, va para atrás. Se fue al tribunal y le otorgan una suspensión. Me habla el vecino y me mienta la madre. Ajá. Porque ahí está el puesto. Y ahora está doble, porque antes había uno, ahora hay dos. Es muy complicado porque la gente cree que es suya la calle. Y lo que no se dan cuenta los ambulantes, y yo le decía a una señora, justo la que está en Sierra Leona, usted llegó con su comal, hacía sus quesadillas y todo estaba perfecto, y los vecinos la toleraron, la veían hasta con simpatía. Pero después crecieron los hijos, vino la nuera, el yerno, y eran tres camionetas, vendían comida, y era un desmadre, ¿no? Sierra Leona. Entonces, el problema es que el ambulante le empieza a ir bien, y entonces... Va creciendo y trae a la familia, al primo, al sobrino. ¿Cómo llevarlos para que entren al mercado formal? Porque el ambulantaje se ha dado en aquellas personas que no tienen la posibilidad, obviamente, de poner un negocio formal. Pero eso está llegando a que la ciudad colapse y cada vez peor. ¿Cómo hacer para llevarlos? No, mira, yo lo que he estado haciendo es buscar diferentes mecanismos para insertarlos en los mercados públicos. O sea, los mercados públicos se vaciaron porque los ambulantes salieron a la calle. Exactamente. ¿No? Entonces hay que volverlos a los mercados públicos, hay que cobrarles más caro. O sea, si hay un permiso en la vía pública, pero que cueste caro. Para que no les sea tan rentable. Para que no les sea tan rentable estar afuera. Y puedan generar, obviamente, negocios formales que apoyen con impuestos a la ciudad para dar los servicios que se necesitan. Xochitl Gálvez, vuela el tiempo en esto de la radio. Me gustaría invitarte la próxima semana, si tienes tiempo o tú me dices, para que platiquemos con la audiencia, conversemos con ellos y que conozcan qué es lo que se está haciendo en tu delegación. Los invito a que vengan a ver los jardines infiltrantes y además podrían proponer sus presupuestos participativos en sus colonias. Hay que revisar el suelo, no en todos lados se puede hacer, pero es una buena idea infiltrar agua de lluvia, y pues hay que hacer muchas cosas. Les agradezco mucho el favor de la atención a Xochitl Gálvez de haber estado con nosotros. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Si las autoridades entran a tu casa sin una orden de arresto, de manera cortés, pide nombres y números de placas y diles que no das consentimiento para realizar el registro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mi nombre es Lady Guadalupe Shul Mejía, soy directora del Centro Escolar Presidente Ruiz Cortines del estado de Campeche. Lo que queremos es que nuestros niños aprendan a aprender. Un educador tiene que ser una persona que trascienda, haciendo lo que mejor sabemos hacer, enseñar. Ingresa a www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo y conócelo. Nuevo modelo educativo, lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro.